esa cosa especial. Las gotas van cayendo, a mí me dejan jugar. Tengo botas de lluvia y un paraguas genial. También varios potes donde el agua juntar. Esa cosa especial, las gotas van cayendo y me dejan jugar. En charcos y charquitos con mis botas puedo andar. El paraguas me protege porque es especial. Las gotas van cayendo y yo me voy vistiendo. Los días de lluvia tienen esa cosa especial.